Intente de nuevo, por favor. Enrique, tengo ganas de llorar. Es un momento histórico. Llora, llora, llora, llora, llora, llora. Es campeón del mundo, señores, a festejarlo. Ahí están todos los jugadores mexicanos. Y aquí recordamos a todo lo que es nuestra cultura. Los toltecas, los mayas, los chichimecas, los aztecas, todas estas culturas nos llevan a este momento de gloria. Suenan los mariachis en Guadalajara, el baile norteño en Monterrey, la guelaguetza en Oaxaca, en Veracruz la marimba, en todos los rincones de nuestro país se está celebrando este momento del deporte más importante de este planeta. Y ahí los jugadores uniendo sus brazos, juntando sus corazones con el técnico nacional. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¡Viva México, Enrique! ¡Viva México! En este momento los seleccionados nacionales entre el confeti sudafricano, los cohetones en el cielo, un cielo que se ve azul, pero que debe de ser verde, y que es verde, vean, el verde de las palmeras arriba, ese verde es el verde de la esperanza que hoy se concretó, México, campeón del mundo. Ahí está levantando la copa, qué momento más maravilloso para estos jóvenes, para estos grandes representantes, dignos representantes que estuvieron allá en Sudáfrica. Un momento histórico para nuestra selección, un momento, pues sí, que te hace reflexionar y que te hace pensar que se puede lograr los objetivos, Enrique, siempre y cuando haya unión. Y México, este equipo mostró eso, una gran determinación, unos grandes deseos por obtener este título. Y reconocimiento también para el público sudafricano que nos cobijó, que fue hospitalario y que en la tribuna también nos dio su cariño y que unió las cuerdas vocales con el corazón para apoyar al equipo mexicano que logra algo que nunca habíamos conseguido salvo en el Mundial Juvenil Sub-17. México, campeón del mundo, Ricardo, y tú y yo tuvimos la oportunidad que nos concedió Dios de vivir. Que no digan que estoy dormido, México es campeón del mundo. Y que la copa la traigan aquí. África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de gua, porque esto es África. Es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de gua, anagua, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de gua, porque esto es África. Abuela, machorri, biggie, biggie, mama, what to say? Bati, sasala, machorri, biggie, biggie, mama, from east to west. Bati, waka, waka, ma, waka, waka, ma, Africa. África. Django, Django, Samina, Mina, Santa Lema, Anawa, Django, Django, Samina, Mina, Santa Lema, Anawa, Porque esto es África. Porque esto es África. Bueno, buenas noches. Otra vez estamos por acá grabando Radio Pasillo número 6. Un número. Ya hasta me perdí de qué número vamos. Estamos grabando el Radio Pasillo número 7. Saludamos a todas las chicas y los chicos que nos están escuchando, a todos los que nos siguen cada semana. Esta vez quisimos empezar con este emotivo audio del triunfo de la selección mexicana en el Mundial de Sudáfrica 2010. Es un audio que se extrajo del juego de FIFA 2010 de ahí de YouTube. Bueno, pues es un audio muy interesante y yo sé que cada 4 años nos ilusionamos y pensamos que vamos a ganar la Copa del Mundo. Y en una de esas le atinamos. A veces la suerte juega malas bromas a unos y le concede placeres exquisitos a otros. Después escuchamos el tema original o el tema oficial del Mundial 2010 de Sudáfrica. Si escuchan que hablo un poco mormado, pues en realidad es que estoy en medio de una generosa gripa. Entonces voy a tratar de no hablar tanto y más bien de programar música. Tampoco va a durar mucho esta edición número 7 del Radio Pasillo, pero quiero empezar con la primera dedicatoria, sin duda para alguien muy especial que en esta semana nos agregó apenas. Y bueno, pues queremos dedicarle una canción a Fanny. Muchas gracias por escucharnos, por opinar que somos el mejor podcast de todo el planeta Tierra. Y bueno, pues ella es la hermana de Giselle. Entonces le mandamos un saludo a Fanny. Ahorita le vamos a poner una canción también a Giselle, pero le queremos poner esta canción que se llama Without Words. Y la banda se llama Ninth Street. O no sé si la canción se llame Ninth Street y la banda se llame Without Words. La verdad es que yo de música coreana estoy en ceros, pero lo que sí sé es que Fanny se sabe la letra completa y está al tanto de toda la música que está sucediendo y que está ocurriendo y están haciendo allá en Corea. No sé si Corea del Norte o Corea del Sur, supongo que Corea del Sur. Corea del Sur es la chida y Corea del Norte pues ahí es la que siempre anda haciendo berrinches, ¿no? Para los que hayan visto la película de Team America, sabrán más o menos de qué estoy hablando. Bueno, chavos, entonces les dejo esta canción. Fanny, un saludo, gracias por escucharnos. Te dejo esta canción y ahorita regresamos para platicarles algunas cosas que han sucedido allá en la torre, en el mundo, en el país, algunos chistes, poesía. Ya regresamos. Sigues escuchando Radio Pasillo número 7, un podcast sin etiquetas. Just 수 없이 사랑을 알게 하고 나도 없이 사랑을 내게 주고 숨결 하나조차 널 담게 해놓고 이렇게 도망가니까 나도 없이 사랑이 나를 떠나 나도 없이 사랑 la canción para Fanny. Muchas gracias por escucharnos. Vámonos con otra dedicatoria. Como les comenté hace rato, este es un podcast muy breve. Son pocas las canciones que vamos a programar, pero bueno, son buenas las canciones. Quiero comentarles que en relación con las noticias de allá de la torre, mañana que lleguen ustedes... Mañana jueves que lleguen ustedes ya van a estar montadas las pantallas para estar siguiendo el mundial y para estar al pendiente de lo que está sucediendo alrededor de esta justa a nivel mundial. Muchos yo creo que desesperan porque llegue esta fecha, a otros realmente no les interesa. Por ahí escuché comentarios de que... ¿Y no podemos ponerle otra cosa que no sea el fútbol? Pues yo creo que el 99% de la gente que... Que está ya en la torre, bueno, sigue el mundial, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser imposible ver ahí alguna otra cuestión. Con respecto a eso, ahora con respecto a las ventas, me he enterado que están llegando ya 750 mil. Entonces, pues muchas felicidades a toda la gente que sigue vendiendo. Y a la gente que todavía le falta, pues échenle ganas. Yo creo que podemos avanzar. Todos estamos haciendo nuestro trabajo, unos mejor que otros, sin duda. A lo mejor habrá gente que le apriete las, que le haga falta un ajuste, un apretón de tuercas. Pero pues para adelante, ¿no? Yo creo que para eso estamos cada uno de nosotros, somos pieza clave. Si recuerdan ustedes, todos los que oyen la capacitación, si recuerdan la capacitación donde comentamos que tú eres la pieza que buscábamos, solamente recuerda que, como comenté yo en esa capacitación, no es mentira y nosotros sabemos qué función cumplimos. Entonces, es parte de todos poder crecer. Vámonos con esta canción llamada Time is Running Out, a cargo de Muse. Sigues escuchando Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. Ulises, contesta. Soy tu teléfono. Friction will be the death. Ahí está la canción. Esta canción fue Time is Running Out, a cargo de Muse, dedicada para nuestra doctora de cabecera llamada Daniela. Un saludo, Dan, suerte allá en el Cairo y en todas las ciudades que vayas a visitar y a conocer. Saliéndome un poco de este embrollo del mundial, quiero darles una noticia que yo creo que ya no es noticia, ya es algo que se está volviendo habitual, pero en un contexto bastante, bastante lamentable. Esta noticia fue publicada el día de ayer. Es la última actualización que hasta el momento sabemos nosotros acerca de el derrame petrolero de allá de las costas de Estados Unidos. Esta noticia dice sustancial y permanente el daño por el derrame de petróleo. Dice, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, intentó hoy tranquilizar a los estudiantes al afirmar que el derrame de petróleo en el Golfo de México, que ya lleva 46 días, será detenido, pero advirtió que el impacto económico será sustancial y permanente. Tras reunirse con funcionarios de su gabinete en la Casa Blanca, manifestó que detener la figura de crudo puede tomar algún tiempo y requerir muchos esfuerzos, pero estoy absolutamente seguro de que, como hemos hecho antes, podremos hacer frente a esta crisis. Y así sigue la nota, ¿no? Qué curioso que los guardianes del planeta, esa policía mundial, y me remito nuevamente a la película de American Team, véanla, por favor, véanla, no se la pueden perder. Los policías del orden mundial no pueden detener algo que está devastando muchos ecosistemas, que está devastando costas, que está devastando animales, fauna marina, fauna que está perdiéndose, animales que a lo mejor el hombre jamás vio, a lo mejor están extinguiéndose en este preciso momento cuando ustedes están escuchando este podcast. Mandamos todo nuestro rechazo y todo nuestro reclamo a este egocéntrico gobierno capitalista, gobierno mundial capitalista, que nada más nos lava la cabeza y nada más nos hace creer que nada está pasando, pero la realidad es que está pasando algo profundamente triste, que es este justo derrame petrolero. Lo ven nada más como un problema a nivel local, pero yo pienso que habría que haber una conciencia mundial, una conciencia planetaria, una conciencia donde todo ese pinche grupo llamado los G8 pudieran hacer algo. Si pueden hacer algo con la economía y pueden hacer algo para limpiarse el culo con toallitas de seda, pues yo creo que ahora tendrían que hacer algo para salvar a tantas y tantas y tantas vidas que se están perdiendo minuto a minuto, segundo a segundo en ese territorio, en esa zona del mundo. A mí me vale madres que sea Estados Unidos, yo lo veo nada más como una pachamama, yo lo veo nada más como una tierra que nos da todo lo que necesitamos día con día. Y si no hacemos algo para que se salve, entonces no tenemos ni derecho a llamarnos seres humanos. Vámonos con otra canción. En esta ocasión nos vamos a ir con una rolita para Giselle. La canción es Post Blue de Placebo. Vamos a escuchar a Placebo y ahorita regresamos para darles algunas noticias del país, algunos chistes, alguna poesía por ahí y un poquito más. Sigues escuchando Radio Pasillo número 7, un podcast sin etiquetas. Bienvenidos a... Yeah. between you and me. En esta ocasión tenemos de fondo a los Jaguares, ese gran legado que dejó Caifanes, esa gran banda allá de los 80s y 90s. Finalmente muere y nace esta banda de los Jaguares. Tiene algunas canciones rescatables en este último álbum que se llamó 45, pero de manera general perdieron todo su encanto. Ni modo. Bueno, les queremos contar, queremos ponerles un pequeño chiste, pero como ya sabemos que yo no soy experto en contar chistes, entonces vamos a dejarles a alguien que sí lo es. Mientras busco ese chiste, vamos a dejarlos con un poquito de Jaguares. Si fuera necesario excavar, conocer los restos de mi historia. Si fuera necesario ser capaz de transmutar hasta el final. Sepultar mi bondad, si fuera necesario difamar mi oscuridad, si fuera necesario despedazar. Eso es solo una parte de esta canción llamada Si Fuera Necesario de Jaguares, extraída de su álbum llamado 45. Vamos a dejarlos ahorita con un experto, con el semidios del humor, el maestro Johnny Petardo. Ahorita regresamos para seguir con este Radio Pasillo número 7. Vamos a recibirlo. ¡Ya llegó! ¡Ya se encuentra aquí en Germanis, Alemania! ¡Johnny Petardo, el semidios del humor! ¿Cómo está usted, señor Santos? ¡Qué gusto verlo! ¡Permítame darle un abrazo! ¡Me lo regreso al final, Ponce a meses en la vaquita, usted y aquel, ¿verdad? ¡Señor Aguirre, qué gusto, ¡Qué serio es aquí, ¡Señor Menotti! Lo recuerdo cuando estuve en Buenos Aires, recuerdo usted que estuvimos ahí. Claro. Yo no me acuerdo, pero no importa. Señor Fernández. Hola. Ay, yo creo que era el muñeco del ventrílogo. John Márquez. Señor, el capitán Márquez. No se levante, capitán, qué gusto. Gracias. Yo soy el capitán de la selección del humor. Señor Valdano. Señor Valdano, tengo que saludarlo con esta porque yo ya me rasqué. Señorito, véngame, ¿cómo estás, hermano? ¡Campeón, hermano! ¡Qué bárbaro! Ya están chupando lo que les mandé, ¿verdad? Muchas gracias. Me pusieron el escenario, hombre. Para usted especial. Muchas gracias, señor Fernández, hombre, de veras, hermano. ¿Puedo estar aquí con usted? Sí. Si quiere, ahí. Usted siempre está en primera fila. Ah, venga. Ha llegado el momento del humor, el momento de la felicidad sin igual. Maestro, por favor, música de felicidad sin igual, por favor, maestro. Bueno, le dije que sin igual, pero no sabe de matemáticas, el maestro. Quiero decirle a usted que ha venido aquí a contarse algunos chistes para que renazca la felicidad, ¿verdad? Para que estemos contentos, señor Fernández, para que estemos todos muy felices. Oye, ¿qué difícil es estar en Alemania, ma? ¿Por qué? Oye, ¿qué idioma tan estrambótico, ma? El otro día aquí afuera una muchacha me dice, ahorita me queda viendo y me dice... ¿Pero qué te dijo? Me dice, ¿Sprachen die Deutsch? Le digo, ¿qué? Me dice, que si ¿Sprachen die Deutsch? Le digo, ¿qué? Me dice, que si hablas alemán. Le digo, sí, perfecto. ¿Qué pasó? Música de cabro, perfecto, por favor, en alemán, maestro. Ya con eso, gracias, maestro. Esto es música de Bach, como el que decía ayer. Bach. Oye, quería mandar un regalo a México, mano. Y les digo, fui ahí al correo y les digo, oiga, señor, ¿cómo se dice en alemán paquete? Y me dicen, paquet. Le digo, pues para saber, ¿no? A mí sí me gustó, la verdad. Tengo algunas peticiones de chistes. Oye, me dijeron aquí que su hotel no está muy bueno, el de los muchachos, ma. Sí está bueno. No, que encontraron unas cucarachas protestando, ¿verdad? Es una fiesta de cucarachas. Voltea una cucaracha, señor Fernández. Sí. No me di, André, no. Sígale. Eso me recuerda ahorita que lo veo. Ahorita les cuento el de la cucaracha, ma. Espera que lo invente. Hay quien dice, cuéntenos un chiste. Permíteme, hay quien dice que de repente había los enanos del circo, que terminó la función del circo y se fueron a chupar, ma. ¿Y qué? No, tú estabas. No, yo no estaba. No. Estaban ahí en la cantina todos tirados en el piso, uno arriba de la barra. Llega el dueño de la cantina y te dice, ¿qué? ¿Quién desarmó el futbolito? Bueno, pues ese es Johnny Petardo. Sin duda, es uno de los grandes, grandes humoristas de acá de México. Vamos a escuchar un poco más. Un chiste mexicano. Muchas gracias, amor. Yo no cuento chistes al contado, man. Nomás de prestado. Ándale, venga. Ya, chiquete, ven, cuente un chiste. Ay, ya saben ustedes que en los Estados Unidos no pueden echarse a Bin Laden, man. No. No pueden acabar con él, mano. Entonces decidieron que lo quieren hacer aficionado mexicano. ¿Cómo? Para que sufra cada 4 años. Bueno, ese es Johnny Petardo. Vámonos con otra dedicatoria. En esta ocasión es una canción para nuestra queridísima amiga Nadia. Gracias por escucharnos, Nadia. Te mandamos esta canción. Esperamos verte muy pronto. Y esperemos que la disfrutes. Esto es Thalía. La canción se llama Amar sin ser amada. Sigues escuchando Radio Pasillo número 7, un podcast sin etiquetas. Intente de nuevo, por favor. Todo este tiempo he tenido que escucharte, que comprenderte, que consolarte. Sé que la vida no te ha sido tan sencilla, pero ya es tiempo para olvidarse. Sé que es difícil arrancar todo de nuevo, que tus heridas te han marcado para siempre. Pero no pienses que sufrir no te ha servido, es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error. Amar sin ser amada es una puñalada, no vuelvo a equivocarme más, nunca más. Amar sin ser amada y quedar abandonada, no pienso someterme en más a otro amor que no pueda devolver todo lo que yo le doy, todo lo que le confié. Nunca más volveré. Amar sin ser amada, dejo mi alma quebrada, pero al fin pude aprender. Parece un karma, algún pecado del pasado, es un castigo no merecido. Entregar todo el corazón sin condiciones y recibir tan solo desilusiones. No eres la única que este mal ha sufrido, no es un consuelo, ya ha sucedido. Pero no ha sido un sufrimiento sin sentido, es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error. Amar sin ser amada es una puñalada, no vuelvo a equivocarme más, nunca más. Amar sin ser amada y quedar abandonada, no pienso someterme en más a otro amor que no pueda devolver todo lo que yo le doy, todo lo que le confié. Nunca más volveré. Amar sin ser amada, dejo mi alma quebrada, pero al fin pude aprender. Está la canción para Nadia. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a escuchar en esta ocasión un promo de esos de Radioactivo que se escuchaban por allá. Primero vamos a escuchar uno que se escuchaba por el finales de los 90s y otro que se escuchaba por allá del 2001 más o menos. Los dos tienen relación con el fútbol. Para los más veteranos, pues van a saber de qué estamos hablando. Para los que no, pues solo pásenla bien. Sigues escuchando Radioactivo número 7. Amiguitos, este Día de Reyes, disfrútenlo con el Rey de los Deportes. Bora, bora, futbolito. Quito. Revive las grandes jugadas, los encuentros que pasaron a la historia del balompié mundial. Ve cómo Johan Cruyff, Paolo Rossi, Zico y Platini se enfrentan a nuestra representación nacional. El equipo de todos, encabezado por Rutilio Vilchis, Macedonio Rojano, Prócoro Arjona, Alex Doméstico y Tenoch Harrison. Bora Bora Futbolito. Y la emoción no termina ahí. El futbolito Bora Bora incluye un folleto explicativo con las frases necesarias para vivir la intensidad del juego del hombre. ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! Bueno, este año venimos muy seguros, ya que tuvimos 2 años de preparación. ¡Ahí vienen los granaderos! El primer tiempo estuvo más peleado, pero se confiaron. ¡Más! ¡Hubieran metido a Lugo! Bueno, ellos venían mejor preparados y nosotros estuvimos inseguros. Pero yo espero que nuestros hijos sí pasen algún día. Incluye jugadores y entrenadores con cabezas desmontables en caso de que pierdas un partido importante. Y al medio tiempo, utilice el cassette desfasado que hemos incluido para que te sientas ahí, en plena cancha del Coloso de Santa Marta, con el show cómico, mágico y musical de los Joao Avalanche. Bora Bora Futbolito. Aprobado por la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Activo. Pronto, la versión yuppie del futbolito Bora Bora, con fraudes fiscales, draft y concesiones comerciales. Olvide el monopolio. El futbolito Bora Bora es tan real que tu papá lo querrá jugar. Son juguetes radiactivos, ofensivos y inhumanos. Jugador Vicente El Preciso Fox. El 4 de julio del 2000, usted y su equipo, por mayoría popular, fueron la selección nacional. En ese último encuentro, usted se creció. Ni siquiera Cuauhtémoc le pudo aplicar la cuauhtemuña. Aquel 1 de diciembre, comenzó el partido con un volado que se aventó el pueblo de México. Y todavía no sabemos si ganamos o perdimos. Usted por fin sacó a los veteranos de la cancha y por primera vez vimos jugar a la retadora que tanto tiempo estuvimos esperando. Ahorita todos seguimos sus jugadas con el alma en un hilo. Estas ya no son cascaritas en Guanajuato, ¿eh? Ya no es un partido de fogueo internacional. Esto ya es el mundial. Y de repente lo vemos que como que patea de derecha, luego como que hace una finta con la izquierda. Se ve como que está más preocupado por conseguir anunciantes que por el desarrollo de los partidos. Pero va a ver que cuando empiecen a caer los goles, los patrocinadores también se van a querer anunciar y ninguno va a querer quedar fuera de la cancha mexicana. De que han habido momentos magistrales, los han habido, como cuando regresó del norte, ya casi con los derechos de los inmigrantes en la mano. Esa es la buena noticia. Claro, la mala. El resultado del Estados Unidos-Afganistán, pues nos fue adverso. Ni modo, a veces la suerte no está de nuestro lado, pero por eso hay que dominar la técnica. No hacer un juego de egos y nombres. Aspe, pues ya la neta no se cuece al primer hervor, pero todavía la mueve en la cancha. Hay que tener una buena banca, porque ¿qué tal si alguien tira la toalla como Rojas? Yo creo que se salió del estadio. Deje que Bermúdez le cante bonito las jugadas. Es más, hasta deje que Sahagún también se acerque al marco. ¿Por qué no? Es un juego de equipo, ¿no? Pero cuando empiezan a meterse en fuera de lugar y meten mano y todas esas faltas, pues se la ponen de pechito a los contrarios. Y luego les regalan los penales y la neta, los contrarios no saben fallar. Y además, falta el árbitro y los jueces de línea, eso sí, implacables. ¿Y qué me dice de los periodistas y de los moneros? Peor todavía. Pero ese es su trabajo de ellos. Pues cómo no se van a manchar con su delantero, el presidente. Siempre estamos alardeando de que sabemos qué jugada, a quién meter de la banca. Yo creo que lo primero que usted debería de hacer es conseguirse un buen técnico. Y México solo necesita jugadores de palabra. De palabra de honor. Que sepan concretar. El jugador número 12 tiene bien puesta la camiseta y estamos listos desde hace meses. Estamos ansiosos de resultados. Ya nos queremos ir a encuerar al ángel y sacar las matracas y la espuma. Y festejarlo. Bueno, festejarte, ¿qué? No te puedo hablar de tú. Ya sácanos de la tercera división y llévanos a los 10 primeros lugares de la FIFA. Si su escuadra anota, neta que vamos a hacer la ola. Y aparte, vamos a gritar como locos. ¡Él era! Y el grito de sí se puede. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! ¡Él era! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero si pierde, nosotros los pobres mexicanos o, bueno, los mexicanos pobres, que ya no vamos a soportar una decepción más, así todos derrotados y jodidos, diremos muy quedito: se perdió otra vez, ya merito. Ahora, todavía podemos remontar el marcador, Vicente. Chance, tu equipo es de esos que van de menos a más. A lo mejor es una alineación de segundo tiempo. Bueno, la neta, un delantero del Tri sí gana más que un delantero de los Pinos. Oye, pero no todo es metal en el juego de la vida. ¿O qué? ¿A tus jugadores ahora les afecta la altura? Pero no les afecta por andar viajando de un país a otro. Les afecta la altura por el puestote que tienen hasta allá arriba. Ya tan siquiera volteen para abajo. La neta, como dice Nacho Trelles, les faltan concentraciones previas. Les falta estudiar las estrategias. Tirar a matar. Y sobre todo, dejar la vida en la cancha. La verdad, yo no sé ni por qué te digo esto. Yo no sé ni de política, ni mucho menos de fútbol. Ahí te ves. Nadie se va a acordar del segundo lugar. Todos van a acordarse del campeón. Ese fue el promo que sonaba allá en 2001, llamado El Preciso Fox. Ganó por ahí algunos premios en ese entonces. Este podcast terminó. En esta ocasión fue un podcast muy breve, pero no por eso malo. Agradecemos a la gente que nos sigue escuchando, a la gente que nos sigue apoyando. Gente viene, gente se queda, gente va, y pues está bien. Vamos a dejarlos con una última canción. En esta ocasión me la voy a dedicar a mí mismo, porque al principio empezó como muy internacional todo este desmadre. No hay poesía, sí, efectivamente no hay poesía en esta ocasión, en la edición número 7, porque mi voz no ayuda para nada, pero yo creo que la siguiente semana nos desquitamos y por ahí mandamos dos poesías. Claro que sí. Entonces vamos a escuchar esta canción que yo me pedí a mí mismo. Se llama Los Agachados y es de Maldita Vecindad. Si alguien en algún otro país nos escucha, no le va a entender ni jota a esta canción. Porque solamente los que viven aquí, los que han nacido aquí, los que han comido aquí, es quien conoce de qué habla esta rola. Para todos los críticos más severos que tengo alrededor de todo el mundo, van a decir, pero es que tú ni pancita comes. Llegué a probarla, no me gusta, pero no dudo que es un platillo por demás representativo de este país. Los voy a dejar entonces con Los Agachados de Maldita Vecindad. Nos escuchamos en el radio pasillo número 8. Cámara, pivote y rin. Hombres, viejas, mujeres, tarotistas, las vedet, chimpancés, los choquis, niños, lobos, macieres, cocodrilos, cuadros feos, los malos actores, edificios, bigotes, chiles, saquitos de té, luchetis, tucanes, huevos, los socacoleros, mariachis, pelotas, peras, nadie queda fuera. Estamos juntos, vamos. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no a con los agachados. ¿Lo lavaremos? No, le echamos todo. Poninas, ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calentita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. También tiene molillo y ha sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza. Se conoce y verdolaga, frijolitos calientitos con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay. De todo tengo, señor. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón.